Revolución Digital. Podcast número 1. 17 de marzo de 2005. Bienvenidos al primer podcast de Revolución Digital. Gracias por haberlo descargado y espero que os guste. Antes de empezar, presentarme. Soy Pinger, uno de los administradores del blog Revolución Digital. Supongo que ya habréis descargado el podcast de la dirección principal, pero si no es así, recordaros que lo podéis encontrar en nuestro blog. La dirección es http://revoluciondigital.blogspot.com. Pues, ¿qué podemos encontrar en este podcast? Nuestro amigo Bot nos lo cuenta. Índice. Tiempo de ciencia y tecnología. Tiempo de robótica. Tiempo de seguridad. Tiempo de underground. Tiempo de anti-canon. Tiempo de cine. Tiempo de software libre y mucho más. Muchas gracias, Bot. Las secciones, pues en este programa ni son fijas, ni tienen tiempo limitado, solo nos limitaremos a dar algunas noticias de cada tema que se pueda considerar interesantes. Empezamos. Ciencia y tecnología. Empezamos con Albert Einstein, ya que se está celebrando en todo el planeta actos y conferencias sobre el famoso científico con motivo de los 50 años de su muerte y 100 de su primera publicación. Los festejos en Argentina, por ejemplo, incluyen desde la emisión de sellos postales conmemorativos del año de la física y del centenario de la creación del Departamento de Física de la UNLP, no me preguntes lo que es, hasta obras de teatro. ¿Qué más tenemos por aquí? Vídeos, actos, bueno, de todo un poco. La información completa de la notoria agenda esta la podéis ver en universoeinstein.com.ar. Robótica. Robots que actúan como ratas podrían ser el futuro en determinados estudios. Ahora mismo se están desarrollando proyectos que intentan simular la actuación de ratas de menos de 10 días. Por lo visto, el movimiento de estas crías es muy muy limitado y bastante torpe, por lo que no debería ser un objetivo realmente complicado de asumir para esa inteligencia artificial que se supone que están tratando. La dirección con la noticia completa puedes descargar desde www.news.ucdavis.edu. ¿Qué más tenemos por aquí? Seguridad. Pues hoy mismo se ha descubierto un bug en WebSphere Commerce 5.5, 5.6 y 5.6.01. que podría ser utilizada por atacantes para acceder a información sensible. Si utilizáis en vuestros servidores alguna de estas versiones, se recomienda aplicar el Fixpack 5.6.0.2 o posterior. Ya sabéis, actualizar es la mejor medida para evitar problemas. Falsificación en barra de estado de Firefox. Se ha descubierto ayer mismo una vulnerabilidad en el navegador Firefox, en tanto la versión 1.0 como en la 1.01. De momento no hay patch. La barra de estado no puede ser manipulada con código script, ¿vale?, en la configuración por defecto, pero se puede visualizar una URL incorrecta, una dirección en la barra de configuración. Bueno, la mierda esta, ya me entendéis. La cuestión es que se puede falsificar y de momento no hay patch. O sea, de momento se recomienda directamente no descargar con guardar como, ya que puede ser un poco peligroso, sobre todo si no son páginas de confianza. Si queréis, la noticia está en ispasec.com/1 al día. Bueno, la sección underground, si es que se puede llamar sección, más bien son noticias. Quería hablar hoy de los segundos Juegos Fractales de Barcelona, Segons Jocs Fractals, organizado por el Hublab de Barcelona, Kernel Panic. El evento tuvo lugar en Hospitalet, a unos 20 minutos de Barcelona, en un local enorme. Hubieron conferencias interesantísimas, como por ejemplo la de Creative Commons, que es una explicación sobre el nuevo tipo de licencia, Creative Commons, supongo ya todos lo conocéis, y si no, pues ya sabéis, Google. Esteganografía, que es, bueno, ocultar ficheros dentro de otros ficheros. Securización de red wireless, bots sobre IP, entre otras cosas. Si no estuvisteis, os perdisteis una buena conferencia. ¿Qué más tenemos por aquí? Anticanon. Bueno, en esta parte no podemos hacer otra cosa que hablar del nuevo del último debate sobre piratería de ayer mismo en Canal Sur. En mi caso he escuchado el audio y es bastante más completo que el debate que se hizo en A2 sobre el mismo. La verdad es que dura casi 2 horas para hablar de muchos temas. Si no lo habéis visto o no lo habéis escuchado, está ya por las redes P2P. Solo hay que buscar un poco. Lo mejor, esta vez pudieron hablar, dio tiempo para todo. El presi de la AI no perdió los nervios, el presidente de la Asociación de Internautas, que en la otra conferencia el pobre se puso muy nervioso. Esta vez lo hizo bien, pudo explicarlo todo bien, sin prisas, y alguno lo escuchó. Bueno, genial la participación, inesperada eso sí, del público. Sobre todo cuando las GAE dijo que no era una asociación con ánimo de lucro. Bueno, mejor lo veis y luego podremos hablar. Buenísimo. Lo peor, las GAE, como no, siempre diciendo que no lien a la gente, que si no se quedan sin dinero y que la cosa está muy mala para ir robando a la gente con el tema de los discos. Bueno, así que mejor que se callen. Esa es la opinión de las GAE, como siempre. No dicen eso, pero lo piensan. Bueno, hablaremos ahora un poquito sobre cine. ¿Qué podemos decir sobre cine? Aparte de que no da una mierda buena últimamente, está a punto de estrenar una película, creo que mañana viernes, la peli Asalto al Distrito 13, una peli en la que sale el actor que encarnaba a Morfeo en Matrix y otro que no tengo ni idea quién es, pero bueno, la peli parece una peli de acción y que puede estar bien, así que bueno, ya sabéis, tenéis 3 opciones. Primera, ir al cine. Tenéis la segunda opción, que es bajarla y en cuanto se estrene os la bajáis y la veis. O la tercera opción es bajarla y si es buena, ir al cine. Es la opción recomendada desde aquí. Bueno, sobre Linux, ¿qué podemos contar sobre Linux? Pues que acaba de salir la última versión del Mandrake, la 10.2.RC1. Ya está disponible para bajar los 3 CDs en DistroWatch. También os quería comentar una distribución muy poco conocida. No sé si por suerte o por desgracia, porque en buenas manos puede ser una herramienta muy buena, pero en malas puede ser peligroso. ¿Qué se llamaba? Bueno, se llama Auditor Linux. Tiene casi todo lo que podáis necesitar si sois auditores de seguridad. Si creéis que falta algo, además lo podéis pedir al propio autor, al creador del auditor. En inglés lo doy. Pero es probable que lo ponga. Bueno, en su última versión ha incluido de todo, incluso herramientas para testear la seguridad en wireless y en Bluetooth. Yo diría que es una herramienta imprescindible. ¿Dónde podéis conseguir todas estas distribuciones? Yo os aconsejo DistroWatch. La dirección es distrowatch.com. DistroWatch, por si no sabes cómo se escribe. Y bueno, os voy a dar un truquito hoy. A ver. El truco. Hay páginas que nos permiten escuchar canciones online. Y si queréis bajarlas, tenéis que pagar. Si solo queréis escucharlas, pero en otro sitio que no sea tu ordenador. Tienes la suerte de que el sistema que usan para escucharlo, bueno, para que lo podáis escuchar, es un fichero M3U. Puedes descargarlo sin pagar. Solo tenéis que abrir el fichero M3U con el bloc de notas, copiar la dirección que allí os ponga en vuestro ordenador y voilà, ya tenéis vuestro fichero MP3. Recordad que si os gusta, pues bien de autor, lo compréis siempre y cuando os lo podáis permitir. Desde aquí, nada más por hoy, un saludo de Sant Boi de Llobregat, Barcelona, y espero que no os hayáis aburrido demasiado en este podcast. Revolución para todos y todas. ¿Quieres comentarnos algo? Aquí tenéis nuestro mail, revoluciondigital@gmail.com.